No máis. Baila, baila el continente, el tinku hoy, despertándonos, contagiándonos. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Muy buenas tardes, latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos este programa que hemos decidido intitular Al sur del río Bravo y que tiene como objetivo principal romper fronteras, tender puentes y acercarnos a los pueblos de América Latina y el Caribe. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. ¿Cómo anda, Belén? Muy bien, Gerardo. Después de 15 días sin salir al aire, volvimos al aire de Radionauta FM 106.3 y a charlar un poquito sobre América Latina. Recordamos que el pasado lunes fue 25 de mayo y nos estuvimos dedicando a festejar. Estuvo comiendo locro, ¿qué estuvo haciendo? No estuve comiendo locro. Estuve en el lanzamiento de Patria Grande, provincia de Buenos Aires, pero no había locro. Había buena sándwich comida. De vacío. Escuché por ahí que se comió bien. Se comió bien. Estuvo bueno. Bien, después de este feriado patrio, retomamos, como bien decías, al sur del río Bravo y vamos a estar compartiendo con vos estas próximas dos horas, decíamos, algunas de las noticias, rescatando un poco la cultura y las raíces de nuestra América. Vamos a darle el saludo cordial al resto del equipo que hacemos al sur del río Bravo. Del otro lado del cristal, si nos quieren saludar, está el equipo de producción, comandado en este caso por Agustín Ducid, que le ha sacado el puesto a Lucía de director de producción. En este caso, ¿cómo anda, querido Agustín? ¿Se le escucha? No, me parece que no. Agustín, ¿te puedes acercar al micrófono, por favor? A ver ahí. No está saliendo al aire, pero igual lo saludamos a Agustín, bien, que está en la producción general, y también a... al señor Álvaro Bretal, o como lo conocemos acá, Tupac Álvaro. Así es, que es el que nos pone en el aire de la 106.3, así que le agradecemos mucho. El activista de los botoncitos que nos pone al aire, y en este caso no está pudiendo ponernos al aire su voz y la de Agustín, pero damos fe que allí están. Saludamos. Existen. Existen, así es, si no, a ver ahí. A ver, Gerardo. Ahí vamos. Vamos. ¿Cómo anda toda la oyentada? Gerardo, Vélez. ¿Todo muy bien? Muy bien. Bien, ¿ustedes? Lupita está llegando, ¿no? Me dijo que estaba viniendo. Estaba corriendo ahí. Sí, bien. Sí. Y hoy tenemos un programa interesante. Muy interesante, muy interesante. Vamos a recomendar que se queden hoy especialmente, escuchándonos. Sí, igual que todos los lunes, excepto el anterior que... Que no estuvimos, pero nos extrañaron, seguro. Bien, preséntemelo ya que está ahí al señor de los botoncitos. Bueno, acá a mi derecha en este caso tenemos a Tupac Álvaro, dirigente... de los botoncitos. ¿Cómo andan, Belén, Gerardo? ¿Todo bien? Muy bien, Álvaro. Te damos la bienvenida al programa número... 7, ¿puede ser? 7 u 8. Ay, siete, siempre, ¿no? Tenemos problemas. 7, si creo que 7. Ya perdimos siete. La cuenta a esta altura. No, olvídate. Al número 35, no, ya está. Le pifiamos para siempre. 7, confirmado. Sí. Es un buen número el 7, me gusta. ¿El de la desgracia? ¿O ese es el 17? No, el 17. ¿Y el 7? Ah, ¿y el 7 qué? El 7 es mi número de buena suerte, así que vamos bien. ¿Buena suerte? Vamos. Sí. Bien. Bueno, aquí estamos en el sur del río Bravo, vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Empezó esa época del año en que empezamos el programa de día, entramos de tarde y salimos de noche. Así es. Ya empezó a oscurecer aproximadamente a las 6 de la tarde, así que hay un cambio profundo entre que nosotros entramos y salimos de al sur del río Bravo. ¿Cómo le gusta ese contacto climatológico, temporal. Tiene esa faceta. Tengo esa faceta, sí, sí. Sí. Usted... Y pero a la gente le gusta escuchar eso. O sea, es como la conversación del ascensor. Todos claro. nos quejamos, pero todos queremos tenerla. Sí, mirá, si entras y te preguntan, ¿y cómo está tu última pareja? Bueno, pará. No. Qué fresca, ¿no? Claro. Qué loco el tiempo, qué loco el clima. Por temas un poco más. Qué humedad hoy, ¿eh? Terribles. Felicitamos a nuestra productora Lucía, que hoy le ha ido muy bien en su examen. Le ha ido demasiado bien en este caso. Ah, sí, no pregunté. No me termina de cerrar la gente que se saca 10. No me termina de cerrar. Pero bueno. ¿En qué sentido? Es demasiado, me parece, pero en todo caso la felicitamos de todas maneras. Y damos la bienvenida a nuestra latinoamericanóloga que está entrando y se va a sentar junto a llegó nosotros. Llegó corriendo, no sabemos bien corriendo. De dónde, pero llegó. ¡Ay, Dios! ¡Qué viajecito que me acabo de pegar, por Dios! Llegó Lupita, ¿cómo está? ¡Ay, hola, chicos! Hola, Jera, hola, Bele, hola, Álvaro, hola, Agus, ¿cómo están todos? Los he extrañado muchísimo, muchísimo. La verdad que acá. A Lucía, salúdala también, que está por ahí. Ah, hola Lucía, felicitaciones por tu examen, veo que te fue muy bien. La verdad que se nota que había estudiado muchísimo. Ajá. Yo, la verdad que me acabo de bajar de un avión. Estoy fatigada. De varios aviones, me dijeron que estuvo... Estuve por toda Latinoamérica con la campaña de Guyana y Surinam. Y ahora, buenísimo. En un ratito vamos a estar hablando con un gran latinoamericanólogo que es Pedro Brieger, así que espero que estén todos escuchando. Ajá. Y pronto alistados para poder escuchar esta entrevista que vamos a tener, que va a ser fantástica. Bueno, mientras tome aire, respire hondo, tómese un poquito de agua, porque en un ratito va a estar con nosotros nuestra latinoamericanóloga Lupita contándonos cómo le fue en este recorrido por la patria grande, llevando adelante esta campaña para que reconozcamos a Surinam y a Guyana como parte de nuestra identidad latinoamericana. En un ratito nomás, como bien decía también, vamos a estar haciendo entrevistas interesantes sobre este tema, pero mientras tanto, y antes de irnos a las noticias, vamos a darle las vías de comunicación, ¿le parece, Belén? Por supuesto, se pueden comunicar con nosotros en Twitter a @surdelriobravo, sino también se pueden comunicar vía Facebook, nos pueden poner un me gusta, nos pueden... escrachar el muro. Ajá. En Facebook / Al Sur del Río Bravo, o si no, los más audaces, los más jugados, nos pueden llamar por teléfono al 451-6917. Esas son nuestras vías de comunicación, vamos a estar acá. Queremos que nos llames, que nos dejes tus mensajes, así que hacelo. Vamos a ver si pensamos alguna consigna en el transcurso del programa para incentivar la participación de las y los oyentes. A ver si Lupita se le ocurre algo. Vamos a ver si sale. Y si no, todo bien. Si nos quieren saludar porque sí, será bienvenido. Y si también, como siempre decimos, si nos estás escuchando en diferido, también podés enviarnos algún saludo para ser compartido y leído el próximo programa, el próximo lunes. Me parece muy bien. Vamos con las noticias. Vamos, ¿verdad?, a viajar un poco por América Latina y el Caribe a ver qué estuvo pasando en estos días. Noticias al sur del Río Bravo. Seguimos con nuestra noticia preferida, podemos decir. Nuestro trending topic en noticias tiene que ver con Chile. Así como estaba también Guatemala encabezando nuestro ranking de países de las noticias. También está Chile hace un par de semanas. Sí, estamos siempre siguiendo de cerca, sobre todo a la lucha de los estudiantes allí en Chile, que no decae. No son aguerridos los compañeros chilenos. Está muy bien que así lo sean, porque ahora 100.000 estudiantes repudian en las calles la violencia policial y exigen acelerar la reforma educativa que, recordamos, ya anunció Michelle Bachelet. La viene anunciando, sí, pero sí, sí. Poco concretando. Así es. Multitudinarias marchas se registraron en todo Chile en reclamo de una educación pública, gratuita y de calidad, y para repudiar la creciente violencia policial, en particular por el caso de Rodrigo Avilés, un estudiante de la Universidad Católica, quien se encuentra en grave estado tras golpear su cabeza en el pavimento el pasado 21 de mayo al caer impactado por el chorro de agua lanzado por los carabineros. Recordamos que también en Valparaíso mataron a dos estudiantes en una movilización después de hacer un graffiti en una casa. Salió un tipo y les disparó. Sí, en ese caso no fue la policía, pero sí la policía viene incrementando en estas últimas manifestaciones la represión, la violencia contra las manifestaciones. Por eso, al reclamo de mayor participación en la reforma educativa, que se los escucha a los estudiantes y que sean parte de una real reforma educativa, ahora se suma la demanda del fin de la violencia policial, que Carabineros no siga reprimiendo. Por eso estas movilizaciones se dieron en varias ciudades de Chile y en Santiago solamente concentraron a cerca de 100.000 personas la semana pasada, con lo cual, decíamos, se volvió a exigir que se acelere esa reforma educativa y también que basta de represión por parte de los pacos. Así es. Aparte, el Colegio de Profesores inició este lunes un paro indefinido en rechazo al nuevo estatuto docente que se tramita en el Congreso actualmente, el cual forma parte de la reforma educacional que promueve la presidenta Michelle Bachelet. Movimiento social por la educación, estudiantes, secundarios, universitarios y, como bien decías, también profesores que se suman en esta semana con una huelga a la lucha por otra educación en Chile. Nuestro productor Agustín, como siempre, en estas manifestaciones populares, está en las calles y nos viajó a Chile. Lo mandamos de enviado especial a Chile y nos trajo algunos testimonios de la marcha en Santiago. Ya, pues, vamos a escuchar qué dice. Bueno, aquí esta manifestación es en homenaje a Rodrigo Áviles y a los dos compañeros muertos en Valparaíso. Que en verdad no nos están reprimiendo solamente a nosotros como estudiantes, que están reprimiendo a todo el país. Los sectores de los trabajadores, de las comunidades mapuche, hoy día están siendo fuertemente militarizadas. Y nosotros como estudiantes, lo mínimo que podemos salir es, lo mínimo que podemos hacer es salir a la calle y manifestarnos. Porque esto también nos está afectando directamente a nosotros, pues hoy día tenemos cuatro compañeros caídos, entonces hay que cuestionarse qué es lo que está haciendo este viejo Estado por nosotros, pues si nos sirve o no nos sirve. Lucha, tenemos que apoyar a los estudiantes porque son futuros trabajadores, entonces tenemos que forjarlos desde ya para cuando lleguen al mundo laboral, lleguen con una base buena, no lleguen a someterse a este sistema tan corrupto que está reinando aquí en Chile. Exigimos asamblea constituyente, plebiscito ahora para romper la constitución del 80 que dejó Pinochet. Contra la represión y para reivindicar las banderas de la educación pública que hemos levantado desde el movimiento estudiantil, porque entendemos que la agresión que recibió nuestro compañero no obedece a un caso aislado, sino que obedece a una represión del Estado que ha sido cooptada por las clases empresariales, que a quienes les duele que nosotros salgamos a la calle a levantar esta bandera. Bien, excelentes los testimonios que recogimos. ¿Cómo trabaja Agustín, no? ¿Viaja? No, impecable, la verdad, un trabajo periodístico impecable. Estuvo en Honduras esta misma semana. Después vamos a escuchar algunos testimonios de también una importante movilización popular en Centroamérica, en Honduras. Bueno, eso es lo que pasaba en Chile y seguimos viajando. Y en este caso nos vamos para el Caribe, nos vamos para la querida y amada Cuba, porque el pasado viernes se dio un nuevo paso en lo que es el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la isla y los Estados Unidos, porque Estados Unidos retiró oficialmente a Cuba de ese listado extraño que tiene de países que patrocinan el terrorismo. Así que, según informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en una nota oficial, el plazo de 45 días de notificación al Congreso expiró. O sea, el Congreso tenía 45 días para vetar una decisión de Barack Obama. Como eso no ocurrió, finalmente el Departamento de Estado informó que sacó a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Sí, aparte lo extraño de la lista es que está la arma Estados Unidos solo, sin consultarle a nadie. Dice, bueno, estos son los países y Cuba estaba incluido desde 1982. Sí, hay que decir que el restablecimiento de los vínculos entre Cuba y Estados Unidos constituye esta primera parte de un largo proceso de normalización de relaciones que se va a dar entre las dos naciones. Pero bueno, para Cuba la normalización, o sea, no es lo mismo restablecer el vínculo que normalizarlo. La normalización de los vínculos va a pasar por otras cuestiones, como por ejemplo el levantamiento del bloqueo económico y financiero que viene manteniendo Estados Unidos contra la isla, la devolución del territorio que ocupa la base naval de Guantánamo, entre otras demandas históricas del pueblo cubano. Así es, esperemos que continúe en ese sentido que viene ahora. Obviamente que todavía falta lo más importante, como decías vos recién, Gerá, pero esperemos que vaya por ese camino. Y la última noticia tiene que tenemos ver... Tenemos un audio, me parece, ¿sí? De Cuba, si te parece. Ah, bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar, ya mientras Álvaro lo prepara, a Josefina Vidal, funcionaria de la Cancillería cubana. Esto decía al respecto. Al menos hemos identificado una lista preliminar de temas con el restablecimiento de relaciones y la apertura de embajadas, debemos empezar a discutir con el propósito de avanzar hacia la normalización de las relaciones. Y del lado de Cuba, el levantamiento del bloqueo, la devolución a Cuba del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, el cese de las transmisiones ilegales de radio y televisión Martí, que es, en nuestro léxico son programas subversivos para promover cambios dentro del país y situaciones de desestabilización. Y por supuesto, del lado de Cuba también hemos avanzado temas como las compensaciones a nuestro país y a nuestro pueblo por los daños ocasionados por las políticas de Estados Unidos. Estados Unidos ha avanzado al menos uno de los temas que le interesa discutir o que le interesará discutir a ellos en esta segunda fase, que es el proceso hacia la normalización, que es el de las compensaciones por propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas en Cuba al inicio de la revolución. Bien, así escuchábamos entonces a Josefina Vidal, directora general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, adelantando lo que finalmente fue el viernes la confirmación de que Cuba salió de la lista de países que patrocinan el terrorismo, lista de Estados Unidos totalmente arbitraria, y así se da un pasito más en el restablecimiento de relaciones. Falta, como bien lo decía allí, el tema del bloqueo, clave para que empiece a caminar de en serio ese nuevo vínculo. Así es. Y ahora sí, nos vamos a la última noticia. ¿A dónde me lleva? A Bolivia, bajamos un poquito, ajá, estamos más cerca del Cono Sur, porque el gran Evo Morales pide que el caso de la FIFA se discuta en la cumbre de la CELAC y de la Unión Europea. Me parece muy bien, porque siempre se terminan decidiendo las cosas desde adentro, y me parece que está bueno que los países empiecen a discutir a veces con el peso internacional que tiene el fútbol, ¿no? No es que estamos hablando de algo que no le interesa a nadie. Sí, con un escándalo que conmocionó a todo el planeta, que tiene que ver con millones y millones de dólares que se han choreado y que implica funcionarios de un montón de países. Por eso allí el presidente de Bolivia pidió este sábado que el caso de corrupción en la FIFA, el FIFA Gate, sea incluido en la agenda que el próximo 10 y 11 de junio en Bruselas va a tener lugar la cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. Así que Evo estuvo allí pidiendo que se discuta ese tema también en la cumbre. Sí, dijo que no se puede pasar por alto la crisis transversal que socava al organismo deportivo, y dijo, porque no es posible que la plata del mundo sea tan mal administrada y más aún con semejantes denuncias de corrupción. Yo no entiendo cómo es posible. Pido a la cumbre CELAC-UE poner en su temario el asunto. Debe ser un punto del debate, precisó el Evo Morales. Vamos a ver si le dan bola, ¿no? Este es su pedido, hay que ver. Hay que ver, pero no fue el único mandatario latinoamericano que habló al respecto. También el presidente del Ecuador, Rafael Correa, habló sobre el caso de corrupción en la FIFA. Lo calificó como terrible y extremadamente penoso para América Latina. Dijo esto Rafael Correa: mi opinión, es algo terrible y extremadamente penoso porque los 7 detenidos son de América Latina y el Caribe. Es una vergüenza para la región, dijo el mandatario ecuatoriano. Vamos a ver también, quizás en... Yo no confío en nadie, por más que sean de la región, Mi disculpa con Correa, pero... No, es una vergüenza porque, claro, es verdad, todos los detenidos son de la región, pero altos ladris, ¿no? De la región. Claro, así son que... de la región, pero no por eso perdonados. Claro. Vamos a ver si próximamente, en el próximo programa, quizás le entramos un poquito más a este tema que ha conmocionado la agenda política, la agenda mediática y la agenda futbolera de nuestro planeta. Como bien circulaba por Facebook y por Twitter, Grondona la hizo muy bien y se fue antes del quilombo. Se fue antes del quilombo. Zafó como toda su vida, bien, bien. Todo pasa, decía el anillo de Julio Grondona, así que él pudo Pudo pasar tranquilo. 4:20 en la República Argentina. Les recordamos que estamos desde el Centro Social Olga Vásquez, Centro Social y Cultural. Y político. En Radio Nauta FM. Esto es Al Sur del Río Bravo. Y ahora vamos a parar la pelota porque llega la columna de nuestra querida latinoamericanóloga Lupita. Ay, a ver si se sabe el nombre completo. López Cuella, creo que termina, pero me falta una parte. Me falta un apellido. ¿No? ¿Lupita López Cuella? Preséntela, no. Querido Agustín, nombre completo de Lupita. María Guadalupe Jennifer López Cuella. Ah, ven, me faltó una parte. Me pareció. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Muy bien, Agustín, con ese acento además te salió, pero precioso mi nombre, la verdad que mejor que Gerardo, que no se lo ha aprendido todavía. Van 7 programas y no se lo ha aprendido. Ana María, no. Ana. Ah. María Guadalupe de mínima. Déjalo en Lupita, que no hay caso contigo, ¿eh? Bueno, pero igual... Yo me sé la parte de Cuellar. Ya no digo más Cuellar. Muy bien, está bien, muy bien pronunciado. Pero la verdad que, aunque tú no te sepas mi nombre, no me va a quitar la felicidad que tengo en este momento después de haber ido por tantos países de Latinoamérica. No saben lo bien que me ha recibido la gente, lo bien que he recibido la campaña para que Guyana y Surinam sean latinas de verdad. La verdad que la gente está emocionada, está conmovida hasta las lágrimas, viendo que los guyanenses y los surinamenses son nuestros hermanos. Son hermanos latinoamericanos y que deben ser incorporados a la América Latina de verdad. Lupita, para ponernos en contexto y entender esta campaña, seguramente haya gente que esté escuchando que el anterior programa no... Se lo perdió, no sabe de lo que estás hablando. No pudo ver en las redes esta... O sea, puede haber algún despistado, yo creo que mucha gente no está al tanto, pero puede haber algún que otro despistado o despistada que no sepa cuál es tu actual cruzada en este momento en la región. Para todos aquellos que no hayan escuchado el programa... Quiero contarles que estoy preocupada, estamos todos aquí muy preocupados en el programa por la situación de Guyana y Surinam, que realmente son esos países que nunca le hemos prestado atención, que siempre los hemos dejado de lado, que no sabemos ni dónde quedan. Entonces he pensado, ideé una campaña para que Guyana y Surinam realmente sean latinos, que los incorporemos como esas naciones que nos faltan, que sepamos dónde quedan, que sepamos de ellos y que adopten un idioma latino. Así nos podemos entender entre todos, que hablen español o portuñol o alguna cosa para que todos nos entendamos y realmente hagamos que América Latina esté completa. Así que eso le iba a decir, si podemos escucharlo. Trajo el spot que había armado para difundir la campaña. Sí, la verdad el que spot oficial, es un spot después, hermoso, sí. Yo quedé... He visto réplicas, pero no el oficial. No, el, oficial es el oficial está acá en el, al sur del Río Bravo, que no quede ninguna duda al respecto. Este es el spot oficial de la campaña por Guyana y Surinam. Mi nombre es María Guadalupe Jennifer López Cuellar y tengo algo que decirte. América Latina está incompleta. ¿Tú sabes qué son Guyana y Surinam? Guyana y Surinam son dos pequeños países de América del Sur. A pesar de estar rodeados de países latinoamericanos, ellos no pertenecen a América Latina. No pertenecen a América Latina. 7 de cada 10 latinos no saben dónde están. 8 de cada 10 que los ubican no saben si la que está arriba es Surinam o Guyana. 6 de cada 10 la llaman Guayana. 5 de cada 10 guyanenses y surinamenses son latinoamericanos autoperseguidos. A pesar de esto, sus gobiernos le niegan su identidad. Guyana y Surinam pertenecen a la UNASUR, pero si buscas en Wikipedia, aparecen dentro de la categoría Otros miembros. Sus presidentes no aparecen en las fotos abrazados ni con Cristina Fernández de Kirchner, ni con Evo Morales, ni con Dilma Rousseff, ni otros presidentes famosos. Entre todos, podemos hacer que Surinam y Guyana sean parte de América Latina. exijamos a sus gobiernos que adopten un idioma latino como idioma oficial. Por una Guyana y una Surinam latinoamericana. Por una Guyana y Surinam latinoamericana. Por una Guyana y Surinam latinoamericana. Por una Guyana y Surinam latinoamericana, vos. Por una Guyana y una Surinam latinoamericana. Por una Guyana y Surinam latinoamericanos. Entra ya a www.guyanaysurinamlatinasdeverdad.org. Deja tu firma. Entre todos podemos completar América Latina. La verdad que puse mucho de mí en esa campaña. Yo la grababa y me caían las lágrimas, conmocionada de lo que estábamos generando. Y la verdad que hemos generado algo gigante. Ya hay 22.137.241 firmas en el website. Así que muchísimas gracias a todos los que han firmado y han dejado su firma ahí para que podamos hacer crecer esta campaña. Y de hecho, no solo hay un montón de 22.137.241 anónimos que han dejado su firma, sino que también me he encontrado con gente famosa, con artistas. Estuviste recorriendo... ¿Por dónde estuviste, Lupita? Contanos cuál fue el recorrido, ¿no? Claro, de la campaña. 2 semanas te tomaste, bien. Mira, estuve yendo a Uruguay, a Puerto Rico, a Honduras, a Colombia, he ido a Ecuador y a Bolivia, y todavía tengo fechas en otros lugares para ir, y ya estoy pensando en hablar hasta con Fidel Castro, mira lo que te digo. Así él se suma a la campaña. Y después, puede ser que se les va a entregar las firmas a los presidentes de Guyana y Surinam. Sí, claro, sí. Para así podamos exigir que ellos incorporen realmente, lo tomen ellos también esta campaña, ¿no? Para que ellos hagan de sus países, países latinoamericanos de verdad. Contanos, bueno, un poquito más de la repercusión, cómo te recibió la gente, cómo recibió esta campaña. Y muchos, mira, muchos realmente se daban cuenta de lo poco que sabían de Guyana y Surinam. Realmente mucha gente... haciendo quizás mea culpa de que realmente no sabían nada y que no lo sentían parte de Latinoamérica, y comprendiendo lo importante que era que hagamos que América Latina esté completa. Así que realmente la gente asistía a los festivales y de hecho había gente haciendo carteles diciendo Guyana y Surinam son nuestros hermanos. Una cosa hermosa, realmente yo nunca pensé que esto iba a tener esta repercusión. Has despertado conciencias. La verdad que sí. Creo que he tocado una fibra sensible de todos los latinoamericanos. Así que, bueno, mientras que nos unamos, vamos a conseguirlo, ¿verdad? ¿Recogiste algún testimonio por allá, puede ser? Sí, la verdad que agradezco en primer lugar a Shakira. Ella también se conmovió mucho porque ella dice que los niños guyanenses y surinamenses realmente tienen derecho a ser latinoamericanos. Así que ya, de hecho, si quieren podemos escuchar que grabó un saludo. ¿Grabaste? Sí, grabó un saludo para el sur del Río Bravo. Gracias y estamos muy, muy felices de saber que contamos con su apoyo. Eso es un gracias a todos aquellos que han dejado su firma y que están aquí. ¡Qué bueno! Shakira saluda a quienes están apoyando la campaña. Claro, y a los que están pendientes de Al Sur del Río Bravo también. Luego también... Extensa la charla que tuviste con Shakira. Ay, es una persona, una mujer hermosa, hermosísima, realmente... ¿Piqué no se copó en la campaña? No, es que Piqué estaba en un entrenamiento. Y no es latinoamericano aparte, ¿no? Como que bueno, pero... Podría haber puesto el gancho, como quien dice. Luego en Cuba me encontré con un ser que me parece maravilloso y que lo amo, es totalmente sensible, que es Silvio Rodríguez. Silvio. Y él también... ¿Fue a buscar a Lugano? No, lo trajo de vuelta para acá. Nos encontramos en el avión cuando volvíamos. Y ahí me puse a charlar con él, lo tenía sentado al lado, y me puse a hablar. Y él realmente dijo, claro, yo nunca había pensado en Guyana y Surinam. Y yo le decía, pero imagínate que te haces una canción para Guyana y Surinam. Y le encantó la idea. Así que él nos decía estas palabras, también reflexionando sobre el tema. Que lo están haciendo desde el punto de vista personal, no solo colectivo. Me imagino lo que será para cada uno de ellos, además de para todos, participar en una acción como esta que es estratégica, que tiene un sentido de visión de lo que es el futuro. Y me parece tan hermosa esa lucha que es imposible que no la apoye con todo mi corazón y con toda mi inteligencia. un poeta, realmente con todo mi corazón y toda mi inteligencia. Esa frase me encanta, me encanta. Es imposible que no apoye esta campaña, decía Silvio, nada más ni más menos que Silvio Rodríguez. Y claro, claro, es que un éxito realmente total, la verdad, sí, sí, sí. Lupita. Es estratégica, decía. No soy yo, es que realmente todos queremos incorporar a Guyana y Surinam. Todos realmente lo queremos tener cerca, que sean realmente nuestros hermanos. Yo simplemente soy un medio para transmitir un mensaje. Y después aquí un compatriota de ustedes, León Gieco, que también es un gran poeta, la verdad, un cantautor hermoso. Y también hablé con él y él realmente se lo tomó muy seriamente. Y realmente él hizo esta reflexión que quería compartir con ustedes, que me parecía, pero justa y necesaria. A ver, vamos a escuchar. Las cosas interesantes llevan mucho tiempo de reconocimiento. Las banales y las cosas idiotas siempre se miran por televisión y tienen éxito. A la gente le cuesta mucho, porque también tiene su ventaja. Cuando una cosa se hace, queda para siempre. Es más o menos así como que las cosas feas son fáciles de aprender y las cosas buenas se demora mucho para aprenderlas. Yo conozco este proyecto, conozco hasta dónde puede llegar y bueno, este es mi primer aporte, digamos, ¿no? Pensando... Ya estamos pensando un montón de aportes más. León sí, está absolutamente comprometido. Ya está pensando en hacer una gira que diga con todo su equipo, su ballet, sus músicos sobre en este tema. En vez de Ushuaia La Quiaca, de Surinam a Guyana podría ser. Me encantó, me parece. De hecho, se lo voy a proponer. Estaba metafórico igual León, ¿no? Y es que yo creo que estaba hablando de la campaña, sí. Sí, claramente. Ah. Esto saca lo mejor de nosotros. Él leyó el proyecto de ley que vamos a presentar en Guyana y Surinam, y eso es lo que él dijo. Y yo quiero comentar algo que me parece que es lo que mejor ha sido esta campaña y creo que es el fruto que va... Esto es lo que va a marcar el futuro. Ajá. Me encontré con René de Calle 13, ¿conoces la banda? Sí. Bien. Y él realmente quedó conmovido, pero a un nivel personal. Y él se sintió identificado porque, ¿saben qué? René de Calle 13 es un latinoamericano autopercibido. Él realmente cree que es latinoamericano y que Puerto Rico tiene que ser de Latinoamérica, no tiene que ser de Estados Unidos. Y hablando con él, él me dijo estas palabras que vamos a escuchar ahora y comenzó una campaña para que Puerto Rico sea incorporado a las cumbres de América Latina. Y todo eso lo generamos, o sea, aquí. Mira. Como que generaste que Puerto Rico también se sume a la inclusión en América Latina. Sí, desde aquí, desde el sur del Río Bravo, hemos despertado la conciencia de los puertorriqueños. A ver qué decía René de Calle 13. Dando una gira de visitas presidenciales para pedirles por el incluir a Puerto Rico en las actividades latinoamericanas, en todas las actividades latinoamericanas, porque pues yo me siento latinoamericano y muchos puertorriqueños también. Y pues últimamente, bueno, desde ya hace años pues se nos excluye, pero ahora ya que yo estoy mucho más consciente y que he viajado por Latinoamérica, y de hecho me han invitado a actividades como la CELAC a tocar, siendo puertorriqueño, me siento mal de que no se integre Puerto Rico. René de Calle 13 ahí haciendo alusión, como que le copió la campaña. Recordamos también, Puerto Rico es una semicolonia de Estados Unidos, no está incluido en las cumbres, y copió la campaña de ustedes, Surinam y Guyana, la adaptó a Puerto Rico, mire usted. Sí, la verdad que sí, hemos hablado horas sobre lo que él sentía, esto de no ser latinoamericano, pero ser más latinoamericano que otra cosa, así que la verdad que ha sido una conversación fructífera, hermosa, profunda. Me he quedado muy feliz de esta gira y de esta campaña. Escuché por ahí que vas a con una nueva versión de la canción Latinoamérica, incluyendo alguna partecita con Guyana y Surinam también. Exactamente, sí, la verdad que estamos haciendo una campaña cultural para que todos estos artistas también incorporen la problemática de Guyana y Surinam a su arte. Me sorprende Lupita. La verdad, ¿eh? Me sorprende la capacidad que tuvo de poner el tema en agenda, de recorrer, de juntar tantas firmas. Tremendo el impacto que está teniendo la campaña, la cruzada de Lupita para que Surinam y Guyana sean reconocidas, las reconozcamos como parte de nuestra América. Vamos a ir a una pausa y al regreso, adelántenos lo que se viene. Por favor, que va a ser la frutilla del postre de esta campaña. Y al regreso vamos a hablar con el analista internacional argentino más mejor, más famoso que tenemos aquí. Más latinoamericanólogo, la verdad, mi admiración total a él, que es Pedro Brieger. Y él nos va a estar contando un poco de Guyana y Surinam, porque él también Él tiene esta campaña desde hace muchísimos años, así que él nos va a contar un poco de este tema. Buenísimo, vamos a ir a escuchar una canción, si te parece, Gerardo y Lupita. Sí, una canción latinoamericanista también. Sí, vamos a ir a escuchar América Latina Libre de Escape y vamos a volver enseguidita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador. Ya regresa al sur del Río Bravo.

Podemos decir que junto con Lupita son nuestros faros de sí, latinoamericanólogos. Así es. Pedro, además de periodista y analista internacional y sociólogo, ha creado la agencia de noticias Nodal, el portal informativo Noticias de América Latina, para, como él dice, mirarnos con nuestros propios ojos. Así que vamos a ver si nos ayuda a entender un poquito el contexto histórico y también qué pasa, de qué va Surinam y Guyana. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Muy buenos días, como decíamos, Pedro Brieger, periodista, analista internacional, sociólogo y creador del portal Nodal. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Mi nombre es Gerardo, mucho gusto. Aquí. Mucho gusto. Belén te saluda. ¿Quién es? ¿Está por ahí? Acá yo soy Belén y también está Lupita con nosotros. Nuestra latinoamericanóloga, te la presentamos. Hola, Pedro, perfecto, un placer hablar contigo. Con las cuales estoy hablando. Bueno, la verdad que yo soy Lupita y la verdad que estoy absolutamente contenta de hablar contigo. Ha sido, la verdad, un ejemplo de vida para mí porque yo elegí la carrera de latinoamericanología gracias a personas como tú. Bueno, tampoco hay que exagerar, Lupita. Ya Lupita está... Le agradezco mucho. Está bien, se puso un poco obsecuente, disculpa, nuestra latinoamericanóloga está como un poco emocionada. Pedro, bueno, estamos... comentando, bueno, la campaña que creo que estás al tanto que viene impulsando Lupita para que reconozcamos a Guyana y a Surinam como parte de Latinoamérica y del Caribe. Y bueno, queríamos en principio que nos cuentes o que nos pongas en contexto histórico de Guyana y Surinam, alguito, aunque sea una breve síntesis para que sepamos lo más importante de la historia reciente de Guyana y de Surinam. A ver, primero, por supuesto que felicito a Lupita por esta campaña. Me imagino que debe conocer muy bien Guyana y Surinam, sus playas, y espero que logre que me inviten ahí, porque si bien yo estoy también en campaña para que reconozcan a Guyana y Surinam como parte de América del Sur mínimamente, nunca he tenido la oportunidad de estar ahí, entre otros motivos, porque es muy difícil llegar a Surinam y Guyana desde la Argentina. Hay que hacer una combinación de vuelos complicada. De hecho, cuando hubo una reunión de UNASUR en Montevideo, creo que fue el presidente de Guyana que dijo que primero tuvo que subir, o sea, ir al norte, tal vez pasó por Panamá o incluso por los Estados Unidos, para después encontrar un vuelo de conexión. Yo recuerdo hace unos años que estaba tratando de analizar cuántos vuelos había entre Surinam y América del Sur, y a duras penas había un vuelo a Belén, que era un vuelo semanal en el norte de Brasil, mientras que había creo que dos o tres vuelos por semana a Ámsterdam, que fue la antigua metrópoli de Surinam. Creo que hay algo interesante, Gerardo, y es que Guyana y Surinam, por su propio origen, las tres Guyanas, como se suele decir. Recordémosle un poco a los oyentes, ya que vos buscabas algunos datos básicos. La colonización de gran parte de América Latina y el Caribe fue hecha por los españoles, los portugueses, los británicos, los franceses y también los holandeses. América del Sur básicamente fue ocupada por los españoles y los brasileños, salvo tres pequeñas regiones entre Venezuela y Brasil, que fueron ocupadas por tres potencias coloniales que no se repartieron América del Sur, que fueron la Guyana británica, mano de los británicos, la Guyana francesa, en nombre ocupada por los franceses, y la Guyana holandesa, ocupada por los holandeses. Los que vivían en la Guyana holandesa se independizaron a principios de la década del 60 y formaron un país cuyo nombre es Surinam. Los que formaban parte de la Guyana británica se independizaron y formaron lo que es conocido como Guyana, no Guyana, sino Guyana. Yo sé que Lupita está al tanto de esto y que insiste mucho en diferenciar entre Guyana y Guyana, aunque parezca un trabalengua, y todavía está la Guyana francesa como ocupación de Francia. O sea, cuando uno va a la Guyana francesa, de hecho entra en territorio francés. Hubo una reunión entre Lula, cuando era presidente de Brasil, y el presidente de Francia, Sarkozy, en la Guyana francesa, y me acuerdo que dije en su momento por televisión que Lula cruzó un río y entró en Francia, porque es verdad, cruzó un río y entró en Francia. O sea, ese es territorio francés. Todavía hay un pequeño movimiento independentista, pero por ahora es realmente muy, muy pequeño. El gran problema que tienen esos dos países y la Guayana Francesa respecto al resto de América del Sur, en primer lugar es el idioma, porque si en América del Sur y prácticamente en toda América Latina, salvo el Caribe, se habla castellano y portugués, y por supuesto los idiomas indígenas precolombinos, en la Guayana Francesa se habla francés, en Surinam se habla neerlandés, un idioma bastante complejo para nosotros, y en Guyana se habla inglés. Pero también es verdad que los dos países, Surinam y Guyana, en este último tiempo han hecho guiños hacia América del Sur con ganas de integrarse en la región. Así que me parece que es responsabilidad de UNASUR y del resto de los países de sumarse a la campaña de Lupita para que efectivamente miremos a Guyana y a Surinam. Y una pregunta, en relación al estado actual, digamos, de ambos países, ¿cuál es la situación política de ambos? Es una situación, a ver, compleja de explicar porque los partidos, primero porque son países independizados hace muy poco. Bueno, hay otro también bastante reciente que es Belice en América Central, también bastante olvidado. Habría que incorporarla a la lista de regiones olvidadas porque ahí también se habla inglés al sur de México. Pero son países donde están muy atravesados por la composición étnica y religiosa y gran parte de los partidos políticos están formados justamente por la herencia colonial, por los grupos migratorios, aunque tal vez la particularidad para comentar es que Guyana tuvo un presidente de izquierda que se llamaba Jagan, de apellido, y que además tuvo otra particularidad, es que se casó con una mujer de nombre Janet Rosenberg de los Estados Unidos, que fue la primera presidenta de América del Sur elegida en elecciones democráticas. Este es un detalle muchas veces olvidado, muy poco conocido, y es que una mujer norteamericana y judía fue elegida presidenta en elecciones democráticas en Guyana. Ella era la mujer de Jagan, que había muerto, fue primer ministra, después hubo elecciones abiertas y fue electa presidente. Y que en las recientes elecciones hay un cambio de gobierno, aunque todavía el resultado electoral está siendo cuestionado después de muchos años de gobierno de este partido de izquierda, que a pesar de ser de izquierda tampoco tuvo tanta relación con América del Sur, justamente por esto que yo mencionaba, ¿no? La barrera idiomática ha sido muy fuerte, son dos países que no están en nuestro inconsciente colectivo, la comunicación es muy difícil, por eso les comentaba esto de los vuelos también, que es un obstáculo para poder comunicarse con ellos, pero me parece que lentamente nos vamos acercando mutuamente, lo mismo que con el Caribe. Pedro, en relación a esto, ¿cuál viene siendo quizás la intención de estos países en relación al proceso de integración latinoamericana que avanza en las últimas décadas? ¿Cómo se vienen posicionando o integrando en este cambio de época en la región? Y también si hay alguna otra razón por la cual, digo, más allá del idioma, de estas barreras naturales o lógicas que mencionaban, ¿hay alguna otra razón por la cual, por ejemplo, hubo elecciones en Guyana y Surinam y prácticamente ni nos enteramos? Creo que, empiezo por lo segundo, creo que prácticamente no nos enteramos porque no están en nuestro horizonte o en nuestro imaginario colectivo, entonces no le prestamos atención, pero tampoco nos enteramos muchas veces de situaciones en Guatemala. En Guatemala, Gerardo, y vos lo sabes muy bien, hubo manifestaciones muy importantes en estas últimas semanas de miles de personas en las calles, y creo que muy pocos diarios de América Latina, mucho menos radios o canales de televisión, le dieron importancia al tema. Dependemos todavía mucho de las agencias de noticias internacionales y que no informan sobre estos pequeños paisitos. Dependemos, por ejemplo, de la televisión de las cadenas internacionales de imágenes, para que ustedes lo puedan entender y también nuestros oyentes. Los canales de televisión se nutren de imágenes que se compran a grandes agencias de noticias. Por lo general, las grandes agencias de noticias, que son las que tienen capacidad de tener imágenes de casi todo el mundo, son británicas, francesas o estadounidenses, porque tienen corresponsales en casi todo el mundo. Seguramente también tienen Guyana y Surinam, pero las imágenes no llegan. Cuando yo tengo que armar un informe de la televisión pública sobre Surinam, resulta que no tengo imágenes. y no en televisión es indispensable tener imágenes, pero no solo de Surinam no tengo imágenes, no tengo imágenes de Uruguay, no tengo imágenes de Paraguay. Entonces, salvo que uno tenga una relación con los canales de televisión de esos países, y esos nexos todavía no se han establecido bien por falta de decisión política, a mi juicio, entonces dependemos de las imágenes de Reuters, por ejemplo, británica, o de France Press francesa, que son muy buenas, pero lo hacen desde su visión, privilegia en Europa o lo que fueron sus antiguas colonias y Estados Unidos. Entonces uno es rehén de las imágenes. La otra cuestión tiene que ver con respecto a tu primera pregunta, ¿por qué ahora sí se están vinculando más? Creo que porque entienden que es la región natural, más allá de las diferencias culturales e idiomáticas. Es mucho más beneficioso para Surinam poder exportarle a un vecino, y menos costoso, y poder importar de un vecino, que tener que enviar todo a Ámsterdam. Lo que pasa que el vínculo con la metrópoli en el caso de Surinam sigue siendo muy fuerte, y en primer lugar el idioma. Esto es real. Vos le entras en la prensa de Surinam y está todo en neerlandés. Entonces, ¿con quién van a tener vínculo? Y con quien fue la metrópoli donde hablan el mismo idioma. La verdad, es muy cierto todo lo que dices. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Pedro Brieger, analista internacional y sociólogo. Y yo, la verdad, quisiera preguntarte algo en un tono quizás un poco más personal. Quizás en esto de que yo me identifico mucho contigo porque somos realmente los únicos que hablamos de este problema. Aquí como latinoamericanólogos, esto ha sido una preocupación muy grande. Lo he leído en tus notas en el website de Nodal. ¿Y qué se siente esto? ¿Qué se siente ser uno de los pocos que realmente quiere hablar de Guyana y de Surinam? ¿Por qué crees que esto es un tema realmente casi hasta tabú? No creo que sea tabú, creo que tiene que ver con falta de una visión latinoamericana totalizadora. Entonces, para muchos colegas formados en la excelencia de los diarios o las cadenas de noticias de los Estados Unidos, a veces da la sensación que el resto de América Latina no existe. Entonces están mucho más pendientes del New York Times, del Washington Post, considerados diarios de excelencia, y leen, ahora que se puede, por internet, tal vez algún diario de Chile, algún diario de Brasil, algún diario con suerte de México, de Colombia. Creo que tiene que ver con una visión global, a mi juicio, y la falta de un concepto de integración. Creo que la palabra integración es la palabra clave. Si efectivamente uno incorpora el concepto de integración, va a incorporar a Chile, a Uruguay, a Guyana, a Surinam, a Belice, a Guatemala, a El Salvador, y no solamente si hay un terremoto o si mueren 2.000 personas en el sur de Perú a raíz de un terremoto en Pisco, por ejemplo. Lamentablemente ahí también tenemos la dependencia de las imágenes, porque la mayoría de la información se nutre de imágenes. Entonces, cuando te llegan las imágenes de un terremoto en Pisco, tenés de lo que hablar en la televisión. Como yo hace mucho tiempo digo que a mí no me marcan la agenda ni los grandes diarios ni las grandes cadenas de televisión, siempre consideré a Guyana y Surinam como parte de la región. Entonces hablaba de Guyana y de Surinam, aunque nadie hablara de ello, o hablaba de Timor Oriental, ocupada por Indonesia en la década del 60, aunque muy pocos acá hablaran de lo que sucedía en Timor Oriental, porque para mí era clave desde el punto de vista de geopolítico. Y geopolítico, entonces es un poco sentirse en soledad, pero creo que es satisfactorio, porque cuando otros lo hacen, como en este caso Lupita, uno se pone contento. Pedro, agradecemos mucho tu tiempo y también por ayudarnos también a comprender la importancia, ¿no?, de este término que bien mencionabas, la integración. Y bueno, te pedimos dos cositas para cerrar. Una, bueno, que invites a los oyentes y a las oyentas a sumarse a esta campaña para reconocer como latinoamericanas a Surinam y a Guyana. Y bueno, y también que nos invites a ver dónde podemos informarnos sobre estos países, sobre Surinam, sobre Guyana y sobre todos los países de América Latina y el Caribe, tratando, como bien decías, de no pasar por el filtro de las agencias norteamericanas y europeas. Lo tengo que hacer ahora, sí, públicamente. Así. Pero entonces invito a todos los oyentes a que sigan este programa de radio, que se metan en Guyana, que se metan en Surinam, y vamos por la campaña de que Guyana y Surinam son parte de América del Sur en primer lugar y de América Latina. ¿Y cuál es la segunda? ¿En qué sitio web podemos, por ejemplo, encontrar información, mirarnos desde nuestros propios ojos? Ah, bueno, para mirarnos con nuestros propios ojos en la región, sin lugar a dudas, tienen que entrar a www.nodal.am, que es el mejor sitio de noticias de América Latina y el Caribe. En realidad, es el único sitio de noticias dedicado exclusivamente a América Latina y el Caribe. Buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho este tiempo y por las cosas que nos has dicho y también por sumarte a la campaña, por supuesto. Gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas. Un abrazo latinoamericano. Un abrazo guyanés y surinamés. Exactamente. Pedro Brieger pasaba por al sur del Río Bravo, bueno, uno de los máximos exponentes del periodismo internacional y el periodismo latinoamericano aquí en la Argentina, analista internacional, decíamos, y creador del portal Nodal, echándonos luz y sumándose a la campaña que, bueno, no para de sumar éxitos, Lupita, la verdad que estamos... anonadados. Aparte, lo bueno de la entrevista, el hecho de poder reconstruir un poco la historia de Surinam y Guyana, porque no es aleatorio, digamos, que hoy en día no estén tan presentes en nuestro imaginario sobre América Latina. O sea, todo tiene una explicación y por eso también nos interesaba charlar un poco con Pedro para poder entender, digamos, de dónde viene. Y sin duda se remonta a las independencias y a las colonizaciones que existieron en América del Sur. Claro, dos países que junto a la Guayana Francesa, que forman ese trío de países allí al noreste de América del Sur, la Guayana Francesa todavía sigue siendo colonia. Surinam, sigue siendo francesa. Sigue siendo, perdón, colonia francesa. Surinam y Guyana se independizaron hace pocas décadas, por eso también se hace más difícil y sobre todo por el idioma, ¿no? El inglés y el holandés que complican un poco este flujo informativo, pero también la autocrítica y el mea culpa de dejarlas un poco de lado, ¿no? Tal cual. Y todas las regiones que todavía quedan, así que esto es una campaña que recién empieza, es un puntapié. Y de aquí no vamos a parar hasta que América Latina esté completa para de arriba abajo, de este a oeste, de adentro para afuera. Vamos a colocar nuevamente en nuestras redes sociales la campaña, el spot de campaña oficial de Lupita para que Guyana y Surinam las reconozcamos como latinas. Así que si querés escucharlo, podés hacerlo al Facebook, que es Al Sur del Río Bravo, o por el Twitter, @surdelriobravo, y ahí también podés hacer tus aportes, tus críticas y tus comentarios. Perfecto, vamos a ir a escuchar una canción y enseguida regresamos. Vamos a bailar un poquito, alegrías de a peso. Desde México, Muñeca Esquiva. Va a bailar ahí Agustín con Lucía, por favor. ¿Y Álvaro? Solo. Que mañana, qué pasado, y así llevas toda la semana, y yo esperando, dime por qué, te importa tan esquiva, por qué, te importa tan esquiva, dime por qué. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta, interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía, cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia, ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta, directa a todos los barrios. FM 106.3, Radio Nauta. FM 106.3, Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. En la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM. Da, da, da. 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Cinco y diez, como me gusta decir, segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Segundo bloque. No vamos a ponernos a discutir de vuelta sobre el tema. Ah, ya lo hablamos, sí, sí, sí. Ah, me olvidé, discúlpame. No me afectó demasiado la discusión. En el tenis no son dos tiempos. Ah, ¿acuerdas? es verdad. Ajá. Me gustó Álvaro bailando solo, Bien, se la bien, jugó. Se mueve el pibe. Sí, sí. Ajá. Agustín va mejorando paso a paso. Es, bueno, es de mi escuela, digamos, ¿no? O sea, de tu escuela, de ninguna, básicamente. Pero bueno, ahí lo importante es intentar. Yo creo que lo importante es la actitud, porque si no, nunca se aprende. Nadie aprendió a bailar sentado, ¿no? Podría ser una máxima. Me gustó, la acabo de inventar, ¿no? Sí, la acabo de inventar. Espere que la anoto. Anótela. Nadie aprende a bailar sentado. Ahí va. Al Sur del Río Bravo continúa y te recordamos que estamos hasta las 6:50 minutos más para que nos envíes algún mensajito, algún comentario, alguna crítica por las redes sociales. Al Sur del Río Bravo es nuestro Facebook y @ Sur del Río Bravo nuestro Twitter. Nos mandaron algunos mensajitos. @Ed Welt nos mandó un mensaje, puso: aguante Surinam, la nación más étnicamente diversa del mundo. Tiene razón. Tiene mucha razón. De hecho, le comento brevemente que el gobierno que acaba de ganar es una coalición también de muchas etnias allí en Surinam. Espere que lo encuentro. Bueno, siga usted y después. Ahora la buscamos a ver si. Pero sí, tiene razón. Hay mucha diversidad de etnias en Surinam. Sí, porque la. La coalición opositora, digamos, la que logró ganar, hizo como un acuerdo con varios grupos étnicos. Afro-guyaneses, amerindios, mestizos y descendientes de hindúes. ¿Qué tal? Tranqui. Tranqui panqui. Bueno, pero vamos a seguir. ¿Algún mensajito más? Por ahora, esos son los mensajes por Twitter. No estoy en otras redes sociales. También nos están mandando mensajes desde Chile por la situación de Rodrigo Avilés, que parece que le dieron de alta y ya no hay peligro de muerte. Así que una buenísimo. Buena noticia. Sí, recordamos el joven estudiante que en la manifestación del 21 de mayo resultó herido porque le dio el chorro de la policía de agua y se cayó y se golpeó la cabeza. Por suerte ahora mejoró, así que saludamos también y agradecemos a quien nos mandó esa información. Sí, Cumpa Radio, no sé si vos los ubicás. Pero nos están siguiendo y nos están mandando noticias también, así que les agradecemos a Cumpa Radio. Muchas gracias, Cumpa Radio. Y continuamos viajando, seguimos me parece bien. Recorriendo la semana informativa en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos para Colombia, porque siguen las turbulencias en el proceso de paz que llevan adelante hace un par de años el gobierno y las FARC. en este caso, bueno, con lo que han sido un par de semanitas de movidas y de crecimiento bélico de parte del gobierno, las FARC confirmaron la muerte de uno de los integrantes de la Delegación de Paz en La Habana. Se trata de Pedro Eldaza, conocido con el alias de Jairo Martínez. Murió durante un bombardeo de la Fuerza Aérea en el Cauca. Y bueno, decíamos que con este asesinato suman 41 guerrilleros asesinados por el ejército en la última semana. Sí, como también veníamos siguiendo, hace un tiempo se empezó a recrudecer el tratado o la búsqueda de paz entre el gobierno y la FARC, con algunos ataques militares por parte del gobierno que todavía no había reconocido del todo. O sea, decía que supuestamente era una contraofensiva, pero bueno, parece que no era tan así. Así es, fueron varios bombardeos en las últimas semanas, como decíamos, dejaron 41 guerrilleros asesinados, por lo cual la FARC decidieron suspender el cese al fuego unilateral que implementaban. Se multiplican ahora las voces por que se logre el cese al fuego bilateral, o sea, que el gobierno acepte la tregua al fuego. El gobierno insiste en seguir tratando de encontrar la paz mientras continúa haciendo la guerra. Y en ese marco, los países garantes del diálogo de paz, o sea, Cuba y Nicaragua, instaron nuevamente al gobierno a que acepte... Noruega. ¿Qué dije? Nicaragua. Noruega, perdón. Gracias por corregirme. Noruega y Cuba, países garantes en la mesa de diálogo, instaron al gobierno colombiano a que acepte y acuerde un cese al fuego bilateral y definitivo, y también mostraron, ¿no?, su preocupación por este escalamiento del conflicto armado en Colombia. Sí, también la defensora por los derechos humanos y ex senadora Piedad Córdoba consideró improcedente continuar dialogando en medio de la guerra, ya que el hecho de que continúan los enfrentamientos coloca en una esfera dubitativa los avances logrados en La Habana. Es verdad que de cierta forma implica un retroceso por cómo se venían dando las cosas. Hay que ver cómo sigue, ¿no? Pero por ahora no son buenos augurios. Sí, el ciclo de diálogos número 37 continúa, mientras tanto, en La Habana, a pesar de esto, y la delegación de la FARC se pronunció sobre este tema. También dijo que está dispuesta a aceptar ese cese al fuego bilateral, y a esto llamaba al gobierno colombiano el integrante de la FARC, Pastor Alape, uno de los negociadores de la guerrilla colombiana. Deploramos el ataque conjunto de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía, ejecutado en la madrugada del jueves contra un campamento del 29 Frente de las FARC en Guapi, Cauca, en el que, según fuentes oficiales, resultaron asesinados 26 guerrilleros. Nos duelen por igual las muertes de guerrilleros y soldados, hijos de un mismo pueblo y procedentes de familias pobres. Debemos parar este desangre. Contra nuestra voluntad, tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación. Aunque Santos anuncia que mantendrá la ofensiva, insistiremos en la necesidad de acordar cuanto antes, para la salud del proceso de paz y evitar nuevas victimizaciones, el cese bilateral de fuegos que con tanta insistencia han reclamado las mayorías nacionales. Bien, como decía, el comunicado de la FARC, allí leído por unos integrantes, el clamor popular, buena parte de la sociedad colombiana pidiendo y exigiéndole al gobierno que acepte este el cese al fuego bilateral. Mientras tanto, Santos elige seguir haciendo la guerra mientras intenta llegar a la paz mediante el diálogo, cosa que, como decíamos, complica aún más el camino para que Colombia termine con estas más de 5 décadas de conflicto armado. Así es, y ahora nos vamos para Honduras porque hubo una multitudinaria marcha exigiendo la renuncia del presidente. Parece un fantasma recorre América Central y tiene que ver con el pedido de renuncia de los presidentes. Miles de personas marcharon la noche del viernes por las calles de la capital hondureña de Tegucigalpa. Tegucigalpa. Gracias. Ahora la corrijo yo a usted. ¿Eh? Difícil, la capital de Honduras. Para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, acusado de estar involucrado en la gran estafa al Instituto de Seguridad Social IHSS. Los manifestantes marcharon con antorchas encendidas y coreando la consigna de que se vayan, ¿quién se robó el Seguro Social? El Partido Nacional. No, pero dígamelo con, si se anima, con un tono de cantito. Si se anime, cante. ¿Quién se robó el Seguro Social? El Partido Nacional. Medio, tío, ¿no? Medio. Nos dicen del otro lado. Sí, me parece que tenía más onda en la marcha. Sí, una especie de que se vayan todos, cantaban allí en Honduras por este hecho de corrupción. Similar a. Como, o a un efecto dominó de lo que viene pasando en Guatemala, que también el sábado se movilizaron por cuarto sábado consecutivo para exigir la renuncia del presidente. Habían logrado la renuncia de la vicepresidenta. En Guatemala se movilizaron y ahora en Honduras, como bien decías, también empiezan las protestas masivas para, en este caso, pedir también la renuncia del propio presidente Juan Orlando Hernández. Así que vamos a estar atentos y atentas a lo que pasa en Honduras. A lo que pasa en Honduras, en Guatemala, están pasando cosas, che. Así es, ya venían pasando cosas, recordemos. Ajá. El golpe de Estado, ¿no? Sí. Okay. Ahí vino, claro, la recomposición de la derecha hondureña y la continuidad del golpe con los sucesivos gobiernos. El actual gobierno de Hernández también responde a los sectores conservadores, y no solo eso, sino que también está manchado de corrupción. Por eso se vuelve a despertar el pueblo hondureño. Una buena noticia en todo caso. Así es, y nos vamos a México porque parece que hay elecciones dentro de poco y tan un poco complicada la situación en México. Así es, el próximo domingo va a haber elecciones federales, se las llama, donde se eligen más de 2.000 cargos de representación local, 9 gobernaciones y unos 500 diputados federales. Eso se va a votar el próximo domingo, pero en el medio hay protestas y llamados a boicotear esas elecciones, sobre todo en el estado de Guerrero, al sur de México, donde distintas organizaciones, estudiantiles, maestros, sindicatos están diciendo que no hay que llamar a votar, obviamente por lo que está haciendo la tragedia humanitaria que vive México y que se vio ejemplificada con el caso Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 estudiantes. Así es, los distintos partidos políticos mexicanos cerraron su campaña este domingo con miras a las elecciones federales. Y un total de 10 partidos políticos se disputarán los más de 2.000 cargos de representación local, entre los que se resaltan 9 gobernaciones y 500 diputados federales. Pero bueno, como bien decía Jera, hay diferentes acusaciones, digamos, de activistas y movimientos sociales sobre todo el estado de Guerrero, pero que es un problema nacional, digamos, que se nacionalizó y de hecho también cruzó la frontera de México. Sí, el reclamo tiene que ver con esto, cómo se puede hacer elecciones en un país donde hay tantos miles de desaparecidos, ¿no? Por eso, bueno, mucha gente está llamando a no participar de las elecciones federales del próximo domingo. Quienes van a participar tienen las opciones de siempre, el PRI y el PAN, y también el PRD, que aparecía como de centro izquierda, pero finalmente quedó entrampado en la clásica partidocracia. El único partido que puede llegar a tener alguna chance ahí, que puede generar un aire fresco, es Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que va a hacer su debut como en esta elección y promete alguna sorpresa allí. Así que bueno, quizás el lunes que viene vamos a ver qué pasó en las elecciones del próximo domingo en México, quiénes participaron, quiénes no, y también, bueno, cómo salieron. Claro, cómo termina el panorama allá en México, que políticamente está complicado, si bien hay partidos con bastante hegemonía política, últimamente se han resquebrajado. Sí, hay una clásica deslegitimación al sistema político, sobre todo bueno, a partir de lo que explotó con Ayotzinapa, con el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes, los 43 normalistas, el 26 de septiembre pasado, que generó, ¿no?, un cierto despertar en buena parte de la sociedad mexicana, que dijo basta y empezó a salir a las calles y continúa hoy por hoy movilizado después de 8 meses. También los padres y los sobrevivientes están realizando caravanas por distintas partes del mundo para recoger solidaridad y para también, bueno, que no se calle, ¿no?, la voz por Ayotzinapa. Estuvieron durante la semana pasada aquí en Argentina, en Rosario, en Córdoba y en Buenos Aires 3 padres de los normalistas y también un sobreviviente de Ayotzinapa, contando, bueno, qué pasó aquel día y sobre todo, bueno, cómo continúa la lucha por justicia y por que se esclarezca y porque sobre todo aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Así que también la semana que viene prometemos ponernos al día con lo que está pasando en México. Y de México nos vamos para Brasil. para Brasil. Para Brasil. Que están pasando también muchas cosas, lo venimos reseñando en los distintos programas, distintos frentes de conflicto. En particular vamos a señalar dos. Uno es la ley de tercerización que se debate en el Congreso y otro es el plan de ajuste que lleva adelante el gobierno de Dilma Rousseff. Vamos a ver y entender de primera mano qué está ocurriendo en el Brasil. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Sí, porque estamos en comunicación con Joaquín Piñero, dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, para poder comentar un poco qué es lo que se vive y de primera mano qué está pasando allá en Brasil. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Nos escuchás? Sí, sí, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto hablar con ustedes. Bien, Joaquín, gracias por atendernos. Bueno, decíamos, referente del Movimiento Sin Tierra, una de las principales organizaciones de América Latina, para que, bueno, nos cuentes qué está pasando en Brasil. En principio, dos temas te vamos a preguntar. La ley de tercerización que está debatiendo el Congreso brasileño, cuál es su implicancia y las consecuencias para las clases populares de Brasil. Y por el otro lado, el plan de ajuste económico que se está implementando desde el gobierno de Dilma. Bueno, claro. Eso es lo que está en la agenda política de nuestro país, ¿no? Lo que pasa es que esta ley de tercerización, que es la ley 4330, ella fue apresentada al Congresso Nacional, a la Cámara de los Diputados, en 2004, o sea, hace 10 años, ¿no? Por un empresario, porque son sus intereses que están ahí. Lo que pasa es que desde entonces el gobierno siempre tuvo la mayoría y consiguió, y la presión no pasó para se aprobar esa ley. Ahora con ese nuevo Congreso, que para nosotros es el Congreso más conservador, más a la derecha desde la dictadura militar, esa ley fue puesta en votación y se aprobó, ¿no? Entonces, se aprobó en la Cámara de Diputados. Ahora tiene una otra votación que va a ser en el Senado. Y después, la última cuestión que da la palabra es la presidenta Dilma. Entonces, para nosotros es muy, muy malísimo para los trabajadores esta ley, porque en general es la aplicación de la agenda neoliberal, ¿no? Y la precarización de los trabajadores, los salarios son menores, son más pequeños, más... ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Así, los salarios son más pequeños, menores, hay las denuncias del trabajo esclavos, son principalmente en estas empresas de tercerizadas. La mayoría de los accidentes de trabajo son también las tercerizadas, o sea, son hoy en torno de 14 millones de trabajadores que están contratados por las tercerizadas. Son casi 30% de toda la población económicamente activa en el país. Entonces, va a ser un problema muy, muy serísimo y, por lo tanto, los movimientos sociales, las centrales de los trabajadores, estamos todos juntas y juntos ahí para poder impedir que esta ley avance, ¿no? Entonces hay movilizaciones callejeras, hay una agenda de movilización para todo este periodo y ahora la presiona el Senado. Y si esa ley pasa en el Senado, hay una clara disposición de los trabajadores de llamar una huelga general en el país. Y si pasa ahí en el Senado, ahí vamos a presionar a la presidenta para que vete esta ley. Entonces, esa es la pelea que estamos travando en este momento en Brasil. Y una pregunta, ¿cómo analizan ustedes desde el MST el plan de ajuste que viene lanzando hace un par de semanas el gobierno brasilero? Bueno, esta es otra pelea, ¿no? Que nosotros, los movimientos, las centrales sindicales, los sindicatos, estamos ahí también en pie de guerra en contra del gobierno. Porque, de hecho, la situación es que la crisis esta del sistema capitalista llegó al país llegó con mucha fuerza, o sea, disminuyendo toda la capacidad de inversiones. Ahí ya las empresas están demitiendo, o sea, hay desempleo, está aumentando el desempleo en el país, la capacidad de consumo de la población está baja, en fin, hay un problema económico en general, ¿no? Y el gobierno tiene su presupuesto para el próximo, para este año, y se llamó un ajuste fiscal ahí, como aquí en reales son casi 70 mil millones de reales, algo como 23 mil millones de dólares. Y esos cortes se van al área de la salud, de la educación, de la reforma agraria, en fin, de los programas sociales, y eso ha generado un problema muy serio, porque todos los sectores sociales van a ser afectados por ese ajuste, ¿no? Entonces, eso de hecho también es algo que ya fue aprobado en el Senado y se está avanzando ahí muy, muy rápidamente la aprobación de todo eso ahí por parte del gobierno federal. Ahora, Joaquín, recordamos, estamos dialogando con Joaquín Piñeiro, eres referente del Movimiento Sin Tierra de Brasil. En relación a esto último, al ajuste fiscal y a estas medidas económicas, de la mano de un ministro de Economía con un perfil también bastante conservador. Ustedes hace unos meses, en las elecciones de octubre, los movimientos populares de Brasil apoyaron a Dilma allí para que logre la reelección. ¿Cuál sería ahora la actitud o la postura que ustedes tienen en relación al gobierno, en relación a esto, digamos? ¿Siguen apoyando al gobierno o cómo influye estas últimas medidas de Dilma en relación a justamente el vínculo que los movimientos venían sosteniendo con el PT y el gobierno? Bueno, nosotros seguimos dando la batalla en contra de este ajuste, ¿no? Principalmente porque pensamos que el gobierno... entendemos que hay una crisis económica, financiera, y que es necesario el gobierno actuar para poder conseguir ajustar todo eso. Ahora, entendemos que el gobierno no dio un paso siquiera para poder penalizar los ricos, o sea, para que el costo de este ajuste sea por parte de los ricos. Ahora que con la presión que está pensando en aumentar los impuestos de la banca, en fin, pero hay posibilidad de conseguir esos recursos con los impuestos ahí por la clase más rica del país, ¿no? Hay impuestos sobre la herencia, en fin, hay varias otras posibilidades que podría el gobierno actuar para poder conseguir ahí ese ajuste, ¿no? Y nosotros estamos en contra y muy, muy en contra. Ahora tuvimos que ocupar ahí el Ministerio de la Hacienda porque estamos en contra de esta medida, ¿no? Ahora, lo que pasa también es que, por otro lado, no hay una oposición, o sea, es decir, que la oposición, para ella, este es el programa de que Dilma está utilizando del ajuste ahí, es el programa de la derecha, de Aécio, ¿no? En las elecciones. Entonces, la derecha no hay una oposición a esta medida. O sea, solamente oposición de los movimientos, de las centrales sindicales, que queremos que eso no va a afectar a los trabajadores. Pero eso es una situación muy, muy delicada y nosotros estamos en pie de guerra con el gobierno por cuenta de esta situación, ¿no? Ahora, la correlación de fuerza es desfavorable a nuestro lado. Entonces, a nosotros nos queda la calle. Y es por eso que estamos ahí con varias movilizaciones. Hay otras preparadas para el próximo periodo, porque no podemos permitir que haya algún retroceso de los avances sociales que este propio gobierno consiguió implementar en el país. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, Joaquín, te agradecemos mucho por estas palabras y por analizar un poco cuál es la situación que se vive allá y cuáles son las tareas de los movimientos sociales, ¿no? Y del pueblo brasilero. Gracias. Bueno, yo agradezco y más una vez pensamos que esa situación también estamos y viendo un poco casi en todos los países de América Latina, ¿no? Y de Europa, y de Asia, porque es un problema también que tiene que ver como la cuestión de la crisis del sistema capitalista. Y si la situación no cambia por ahí, no creo que habrá mucho cambio ahí en nuestro país. Un gran abrazo, Joaquín. Joaquín Piñero, de la Coordinación Nacional, dirigente del Movimiento Sin Tierra, del MST do Brasil. Bueno, analizando la coyuntura brasileña complejísima. Complicada. Y en la cual ellos quedan en una situación también muy delicada, ¿no? Porque venían apoyando con fuerza a Dilma, sobre todo en las últimas elecciones contra la derecha, y ahora asumen y admiten que el propio programa económico es muy similar al de la derecha, ¿no? O sea, que Dilma está implementando un plan de ajuste que no lo esperaban, si se quiere, o que tiene que ver mucho más con un gobierno conservador que con lo que implica o lo que es el Partido de los Trabajadores. Así es. Pero bueno, vamos a ir a escuchar una canción como para relajarnos un poco de tantas malas noticias. No sé qué te parece a vos, Gerardo. Sí, vamos a bajar un cambio. Vamos a bajar un cambio. Vamos a escuchar de Ana Tijú, Antipatriarca, una canción nueva. Ajá. Que sacó hace poquito. ¿Por vamos qué a estrenar. La vamos a escuchar hoy? Por el temita del Ni Una Menos, ¿no? Tal cual. Ya que estamos, el miércoles es el Ni Una Menos aquí en Argentina. No lo vamos a analizar en este momento, solamente lo vamos a decir con una canción, con una de las tantas que hace mucho tiempo viene diciendo Ni Una Menos. Hay gente que hace rato largo viene peleando por esa batalla, así que en este momento vamos con la chilena. A ver cómo la pronuncia. Ana Tijú. Me gustó, ¿eh? Escúchame. Vamos lanzándola al Alvarito. Te ganó de mano. Ajá. Este tema se llama, dijimos entonces, Antipatriarca. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radio Nauta. En un dial expansivo. Sonido para que sea. Que sea cooperativa y autogestiva. Radio Nauta. Sonido para que sea. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Si te controla, si te humilla, si te insulta, si te grita, si te pega, no lo permitas, no lo permitas. El amor no lastima. El próximo 3 de junio, acompáñanos a las 5 de la tarde al Congreso de la Nación y en todas las plazas del país, porque vamos a decir basta de violencias contra las mujeres. El problema tiene solución. Es que a gritos lo piden. Ni una menos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Se va yendo el programa, último tramo de Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho afecto a la querida Nilda, nuestra oyente número uno desde la República Bolivariana de Venezuela, que le costó enganchar ahí la internet y finalmente pudo. Así que nos dice que ahora sí puedo escucharlos, pero en reproducción, no por la página de la radio. No sabemos bien qué significa eso, pero bueno, si nos está escuchando, esperemos que lo que escuche nuestro saludo. Gerardo, bardeaste fuerte. Bueno. Por suerte es radio, no es TV. ¿Qué pasó? Se tiraste el mate. Tiré el mate. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan también en al sur del Río Bravo. Así es. Y Nilda sabe lo que dice, un abrazo muy grande y feliz porque ya comenzó a llover. ¿Se acuerda que había una sequía fuerte, un calor muy fuerte en Caracas? Una ola de calor, así que la lluvia está amenizando a la población caraqueña. Un fuerte abrazo para la querida Nilda. Desde Venezuela. Así es. Nos vamos a ir a la columna de cultura, que está olvidada hace un par de semanas, pero volvió. Volvió para quedarse. Y llegó la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, cultura popular. Llegó la hora de las calles, cultura popular. ¿Esta canción tiene que ver con el tema? ¿Por qué está bailando Belén? Explíqueme qué está pasando. Andás a ver qué dice, ¿no? A cama la calle pa' yo. No, ni idea. ¿Qué tiene que ver esta canción? Pero habla del chocolate, del cacao. Habla esta canción de Alpha Blondy. En un inglés... extraño, ¿no? Como caracteriza. Ah, ahí dice, qué rico es el chocolate. Aguante Milka. Me rompa la piel otro día. Sí. Bueno, vamos soy a hablar, de Neuquelauken. Como si bien. No. De Trenquelauken. Seneuquelauken. Como bien indica la canción, vamos a hablar en este caso, en la cultura popular latinoamericana, de la historia del chocolate. La historia del chocolate, porque si hay algo sabroso. Bueno, en Latinoamérica hay muchas cosas sabrosas, ¿no? No nos vamos a poner a hacer una lista de las cosas sabrosas porque no terminamos nunca. Pero hay una muy característica. Primero, nadie le gana. Nadie le gana, primero por lo sabroso y segundo por lo exclusivo. O sea, si no fuese por nosotros, se hacía cargo. Si no fuese por... nosotros los productores. No, nosotros los antepasados de América Latina. De Mesoamérica. No existiría. Estamos hablando del cacao. ¿Cómo empezó todo con la cuestión del cacao? Empezó todo hace mucho tiempo porque el cacao era... o sea, tanto el consumo como la producción de cacao eran de mucha relevancia social para los pueblos precolombinos. O sea, hace mucho tiempo que se utilizaba de forma religiosa, medicinal, hasta se usó como moneda en algunos... ¿En serio? Sí, entre algunas comunidades o, no sé, imperios también podemos llamarle. O sea, tiene un par de años largos. Sí, mucho, mucho, mucho. Y su consumo y su posterior producción involucraba a muchas personas porque... No sé si ustedes alguna vez han visto una planta de cacao, pero requiere sus pasos, ¿no? No es que está ahí y vas y comes tableta de chocolate. Uh-huh. Es como una semilla adentro de otra parte, no sé, como si fuese una chaucha grande. Hay que sacarla, esa semilla se deja secar, puede que tostarlo. O sea, tiene como varios procesos para llegar a hacer chocolate. Y el origen es en Mesoamérica, o sea, la parte que comprende México y casi todo Centroamérica. Tal cual. Ahí es donde empezó este saborazo. La cosa es que cuando llegaron los españoles, encontraron el chocolate como un alimento típico, ¿no?, de estas zonas. Y se lo llevaron para Europa y ahí se empezó a popularizar en otras sociedades en donde no se conocía el chocolate. El tema es que no se conocía en ningún estado porque no tenían cacao. Y acá no se consumía como hoy lo conocemos. O sea, no comían chocolate duro, digamos. Claro, hay que decir solidificado. Que, le tiro este dato. El chocolate permaneció en estado líquido, como bebida, hasta bien avanzado el siglo XIX. O sea, se lo escabeaba de alguna forma el chocolate. Claro, era una bebida. Y en 1828... cuando fue empleada la prensa hidráulica en la extracción de la manteca de cacao, allí comienza a descubrirse algunas técnicas que realizaban en Europa con el objeto de mejorar su manipulación, su elaboración y el mejor conocimiento sobre la composición del chocolate. Logró modificar su aspecto inicial, que decíamos era de bebida, para hacerlo sólido, si se quiere. Claro, y ahí se empezó a popularizar en las cortes de Francia y de España. Y lo loco es que el chocolate, como lo conocemos hoy, digamos, eso que nosotros decimos que rico el chocolate, que bueno que existe, recién adquiere la forma en la que lo conocemos hoy a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea que antes era solamente esta bebida que consumían, pero no la forma actual que tenemos del chocolate. Así un es. Gran descubrimiento. Hay que decir que el cacao se cultiva en zonas de clima tropical y que si inicialmente la producción provenía de América, esta situación también fue cambiando. En la actualidad, más de la producción del cacao proviene de África, concretamente de Costa de Marfil, siendo la producción en América inferior a la tercera parte. El mayor productor es Brasil. Y también hay una buena producción en Asia y Oceanía, sobre todo en Malasia y Nueva Guinea. Pero, ¿de dónde viene? De acá, papá. De acá, papá. Qué rico. Me gustó esta sección, me dio ganas de... Nos tenemos que también sentir orgullosos de haber parido el chocolate. Entre otras cosas, ¿no? Pero es un... Gerardo y yo somos muy adictos al chocolate, por eso creo que esta sección nos llega un poco al corazón. Sí, me toca en lo más profundo de mis sentimientos, así que me encantó que haya traído para hoy la historia del cacao, de nuestro cacao. Una breve historia. Sí. Breve historia del cacao en América Latina. Suena la banda que tiene que ver con la incorporación a esta mesa de Agustín, nuestro productor, y en este caso hace las veces de conductor. The Beatle. ¿Cómo anda, maestro? Bien, che. Sí, siempre, ¿no?, pasa lo mismo, como esa que entra. Saludarse al aire cuando ya venís hace un rato. Pero bueno, sí. no está de más la cordialidad. No, nunca está de más. Recordamos que Agustín es nuestro encargado de la banda del día. Exacto. Como estoy encargado de la banda del día, hoy trajimos una banda que se llama... Una rareza. Sí, es bastante rara. El Club de Toby. Ya por ahí como se escucha. Dejamos unos segundos. A ver si lo puedes subir, Alvarito, así... Esa canción, Come Together, pero como que está reversionada con más con música clásica, sería con instrumentos de música clásica. Ajá. Contanos de qué va, qué hace esta banda, de dónde es el Club de Toby. El Club de Toby es una banda que nace en Montevideo, en Uruguay, allá por 1996. Arrancaron bien en la calle, ahí tocando en vía pública, con todos sus instrumentos, viste, más de música clásica, el violín, la viola y el cello. Y se han dedicado generalmente a reversionar temas, música más populares, digamos, temas bien conocidos, y reversionarlos con este estilo, digamos, de música clásica, con este tipo de instrumentos. Por eso es muy común que si buscamos canciones de esta banda, haya versiones de, qué sé yo, de Los Redonditos, que va a ser una de las temas que vamos a pasar más adelante, como también incluyen Jimi Hendrix, los Beatles, y de Bob Marley, entre otros. Y esa básicamente es la esencia de la banda, digamos, interpretar música, canciones más populares y conocidas. Eso hasta ahora, digamos, hasta 2010, que estuvieron haciendo más versiones ya conocidas, que ya existían. Y ahora, en este último tiempo, lo que están empezando a hacer es tener elaboraciones propias, sobre temas propios, digamos, y tocando un poco con este estilo. Todo cuerdas, ¿no? Con mucho instrumentos de cuerdas, violín, ¿no? Sí, claro, sí. Medio sinfónico la cosa. Sí, no sé si no tiene otra, me parece. Ajá. Al menos en los que yo he escuchado no tiene instrumentos de percusión y eso. Ya han tocado con gente famosa, tipo Sky Bellinison. Ajá. También han hecho, ¿cómo se dice esto? Cuando hacen de cortina, ¿puede ser? Sí, teloneros. También con Charly García, estuvieron en el Cosquín Rock en Córdoba. Ojo con eso. O sea que suelen venir para este lado del charco también. Sí, y quedan cerquita, ahí en Uruguay. Tienen 4 discos, muy recomendados los 4. Y el que se está por venir, bueno, lo tendremos que esperar. Los 4 discos son Anselmo, Aldorio, Marimbondo y Tobismo. Tobismo. Son un poco raras los nombres. Y ahora, bueno, estamos esperando por su nuevo disco, donde saquen un poco de canciones propias. Ajá. Como para poder disfrutar un poco de qué tienen para decir ellos. Pero no, claro, no hacen covers exclusivamente de bandas consagradas, tipo los Beatles, o también covers de bandas menos conocidas. Y en general los covers que hacen son de bandas conocidas, canciones más populares, las más reproducidas. Eso hasta ahora. Y ahora empezarán a hacer sus propios temas. No sé hasta dónde llegará su discografía, hasta qué punto hace canciones con menos llegada, pero la mayoría de las canciones que he podido escuchar entre esos discos, porque no me conozco la discografía completa, todavía no la he podido estudiar, la mayoría de los temas que reversionan son de canciones ya conocidas. Y le meten así instrumental, digamos. Sí, todo instrumental, música clásica, y esa es la mística, digamos, que tiene esta banda. Bien, y vamos a cerrar la sección y el programa con un tema de esos que una que conocemos todos, ¿no? Dale. Ahora la va a presentar Agustín. Si te parece, antes de presentarla nos vamos despidiendo, porque va a ser la canción con la cual cerramos Al Sur del Río Bravo. Al Sur del Río Bravo de la fecha. Al Dul del Lío Bravo. Esto de la integración con China, llegaron, viste, que sí, claro, sí. Como hablamos mucho de la integración con China. Recién le desestimabas el tema del idioma acoso, pero de Guyana y Surinam, pero se ve, bueno, que te pegaron los chinos. Es la colonización china en América Latina. Se va a ir despidiendo en principio nuestra querida latinoamericanóloga Lupita. En principio, ¿conocía las facturas? ¿Las probó y le gustaron? Ay, la verdad que no las conocía, pero son riquísimas. Me quedé encantada con el dulce de leche que le dicen ustedes. Sí. La verdad, maravilloso. Estoy muy contenta con el programa de hoy, la verdad. Me han cumplido un sueño, la verdad, y estoy toda así sentimental últimamente con eso de la campaña, viendo que tanta gente nos quiere y quiere que todos estemos unidos. Pero antes de irme, además, les quiero hacer una invitación a una obra de danza-teatro, así que espero que estén con ganas de ver una obra, que se llama Solo.com y es del grupo de danza-teatro Espierdanza, y va a estar los sábados 6, 15 y 27 de junio en el Pasaje Ardo Rocha, aquí en el centro de La Plata, 56 y 7, a las 20 horas. La verdad que es genial, la recomiendo absolutamente. Y bueno, así como se han sumado a mi campaña, espero que se sumen a ver la obra de unos amigos. Así que bien, adelante con eso. Fin de espacio publicitario. Retornamos con el cierre. Lupita, salúdeme a los oyentes y díganos, por favor, de que ahora que ya es todo un éxito, va a continuar en el sur de Río Bravo, no nos va a abandonar. Ahora qué famosa. Ah, no, claramente. Primero un beso y un abrazo grande a toda la oyentada. Y obviamente que me quedo. Yo aquí ya tengo mi lugar y mi corazón ya tiene un lugar al sur del Río Bravo. Así que yo me quedo aquí, no me quita nadie. Buenísimo. Qué bueno que así sea. También nos vamos a despedir de Tupac Álvaro, señor. Operador técnico. Sí, no tengo nada para recomendar, ningún chivo, como se dice, así que me siento un poco inferior, digamos, pero bueno, estuvo muy bien el programa, entrevistas muy interesantes. Puedo recomendar que a eso de las 7:30 escuchen Ciudad Descalza, que tengo mi columna todos los lunes. Bien, todos los lunes. De cine. Bueno. Sí, me enmarcaron en columna cultural. Y viene siendo más que nada de cine y de música y un poco de otras cosas, pero principalmente de eso. Así que bueno, ese es mi chivo, que se me ocurrió ahora porque... Está bien. Porque te viste presionado por la coyuntura, pero está bien. Exactamente. Bueno, Tupac Álvaro, muchas gracias como siempre ahí por ponerle mucha onda a la operación técnica. Se va despidiendo nuestro columnista en este caso y también productor Agustín Ducid. Está trabado hoy. Me lengua la traba, no sé si es el mate... La caída del mate que me dejó, sí, o el vigilante que me acaba de clavar. Bueno, acá dejamos un saludo a la oyentada, un abrazo, y que disfruten del Club de Toy y de la canción que les dejamos. Que no lo sé, ¿la presentás vos? No, por favor, faltaba más, es su sección. Bueno, nos vamos entonces con La Bestia Pop, si te parece, reversionada acá por el Club de Toy, para toda la oyentada. La va poniendo. Perfecto. Mientras Tupac Álvaro, láncela. Y hasta luego, Gerardo, será hasta el próximo lunes y a toda la oyentada, porque llegamos al final del sur del Río Bravo. Hasta el próximo lunes, La Bestia Pop. We'll be right back.